Radio. Cinco minutos sobre las 11 de la mañana, ya les anticipamos en el arranque de esta edición de la mañana que coincidiendo con este 4 de febrero queríamos ofrecerles un apartado, un programa especial dedicado a la lucha contra el cáncer. Como cada año, lo decimos, cada 4 de febrero se elige esta fecha sobre todo para lanzar un mensaje de esperanza, ¿no? Y más aún teniendo en cuenta los datos que se van constatando cada año. Los que es cierto que se van detectando cada vez más número de casos, también por una detección precoz, lo que es importante, y también es cierto que bueno, pues los avances tecnológicos van propiciando que el número de casos que se puedan resolver, que bueno, pues finalmente llegan a la curación, pues sean más cada año, un 1% más de supervivencia en esos casos que se detectan. Son algunos de los datos que, por ejemplo, apunta en un día como hoy la Sociedad Española de Oncología Médica. Nosotros queremos en esta jornada, sobre todo, ya decimos, quedarnos con ese mensaje de esperanza que los propios datos demuestran, y todo ello con la voz, el día a día, la experiencia de los profesionales que se encargan de bueno, pues estar ahí en la lucha contra el cáncer, ya decimos, diariamente, y con los responsables también de los colectivos que ayudan a los pacientes. Así que vamos a presentarles a distintos invitados que, decimos, contamos en el día de hoy con ellos para reflexionar, en definitiva, en un día como hoy, que es de lo que se trata. Una idea que parte de, bueno, pues en este caso, la asociación en nuestra localidad, que, bueno, pues desde hace un tiempo además viene trabajando. Urique, dame tu mano, viene trabajando para ayudar a las personas, tanto a los pacientes como a los familiares de pacientes con cáncer. Así que pasamos a saludar antes que nadie a Elisa. Bueno, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Como decimos, una idea que parte de esta asociación, que recoge también el Ayuntamiento de Urique y en concreto, bueno, pues la Delegación de Salud y, por tanto, Virginia Bazán, como responsable de este área, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días a todos. Queríamos un poco, bueno, pues articular, como decimos, un encuentro con los profesionales también, que ahora vamos a presentar, y dar voz incluso a los oyentes, si quieren participar a través de los teléfonos de la radio, pueden dejarnos sus preguntas, porque, bueno, pues contamos tanto aquí en los estudios de la radio con, por ejemplo, responsables de la unidad oncológica de Villamartín, en concreto con Adelaida Cides, que es enfermera responsable de esta unidad. Adelaida, bienvenida, buenos días. Buenos días. Y también con Ana Chacón, adjunta a la dirección también de esta unidad oncológica. Ana, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. Y además también a través del teléfono vamos a tener enseguida bueno, pues al jefe de sección oncológica médica del Hospital Puerta del Mar, José Manuel Baena, que también nos va a ayudar a comprender el trabajo que realizan allí en Cádiz. Si os parece, para comenzar, la verdad es que queremos ver, como decimos, este día desde un punto de vista esperanzador, por supuesto, porque además las cifras en cuanto a la detección precoz, bueno, a la curación también van en ese sentido. Y bueno, pues si te parece, Eli, podemos comenzar un poco con las actividades que tenéis previstas en el día de hoy, digo, para anticiparlo. Y bueno, pues entre ellas también este coloquio precisamente, ¿no? Claro, mira, nosotros otro año más asistimos a la radio porque vemos que es un día importante para la enfermedad, con la que intentamos de solventar y ayudar a toda persona que lo necesite. No nos cansamos de decir que la asociación está abierta para cualquiera que quiera formar parte de esta gran familia, llamada Ubrique, dame tu mano. Si hacemos valoración de todo lo que llevamos recorrido, una vez más, debemos de dar las gracias a todas y a todos los ciudadanos de Ubrique, que participan en todas nuestras actividades organizadas, o algunos en los que tenemos el placer de recoger recaudación, como por ejemplo la hucha de nuestro Padre Jesús Nazareno o la recaudación del Belén, que organiza todos los años la Asociación de Vecinos La Plaza de la Verdura. Hoy, día 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer, estaremos en nuestra carpa en la Avenida de España, dando información, que de eso se trata, que es lo que te he comentado antes, que nosotros simplemente hoy no queríamos lucrarnos del día, porque hoy es un día en el que debemos de dar información, debemos de decir dónde estamos, dónde están nuestras instalaciones, y para toda persona que se quiera dirigir a nosotros, tendremos nuestro libro de voluntariado y nuestro libro de socio, y nada, simplemente decirle que estamos aquí para lo que ellos necesiten. Por parte del Ayuntamiento, Virginia, pues la colaboración, por supuesto, con todos los colectivos en general y en días concretos, no solo en este día, sino un trabajo que además, por ejemplo, a través de iniciativas como ese plan de salud que se pretende realizar por parte del Ayuntamiento en distintas materias en el ámbito sanitario. Bueno, y en concreto, un día como hoy, por ejemplo, con el colectivo Dame tu Mano, ¿no? Sí, por supuesto, como no podía ser de otra manera, ¿no? Yo empezar agradeciendo a Eli como presidenta de la asociación, ¿no? Porque me planteó pues el participar, el estar aquí con vosotros en este coloquio. Dar las gracias, por supuesto. Empezamos a pensar y dijimos que hoy el lema de este día es nosotros podemos, yo puedo. Por tanto, teníamos que estar aquí todas las instituciones y todas las personas que tienen algo que decir, ¿vale? Eli con la Asociación Dame tu Mano, en representación de todo el colectivo de Ubrique que padece esta enfermedad. Y teníamos que estar aquí para darle protagonismo a estas personas que están sufriendo la enfermedad, que están luchando día a día y contribuir de alguna manera a quitar esos miedos, a seguir luchando, seguir apoyando. Porque aunque parezca mentira, de las pequeñas cosas se pueden conseguir grandes resultados y todos tenemos que aportar poco a poco un granito de arena. Y como tú muy bien dices, el plan de salud que ya se está desarrollando en la actualidad poquito a poco en una de sus fases, pues una de ellas es trabajar con todos los colectivos de la mano y desarrollar estrategias para seguir avanzando en este tema tan importante, ¿no? Como es la salud y la enfermedad. Como comenta Virginia, nosotros podemos, yo puedo, es el lema en este 2006 elegido por Naciones Unidas para este Día Mundial contra el Cáncer. Es un mensaje evidentemente de esperanza y de reflexión, ¿no? Para ver un poco en qué podemos contribuir todos para seguir luchando contra el cáncer. Nos vamos a marchar hasta Cádiz a través del teléfono y bueno, pues vamos a conversar durante los próximos instantes, ya decíamos que entre los distintos profesionales que nos van a acompañar, por ejemplo, desde el Hospital Puerta del Mar, su jefe de sección oncológica médica nos acompaña, José Manuel Baena. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues en un día como hoy, en el que, evidentemente, esto es una lucha diaria, pero bueno, pues simboliza este 4 de febrero lo que se realiza, ¿no?, el trabajo a lo largo de todo el año, ¿no? Sí, sí. Yo quiero agradecer, bueno, pues la invitación a participar en este coloquio. Y resaltar sí el papel fundamental del voluntariado. Todas las actividades que se hacen en apoyo del paciente con cáncer es poco y la labor que hace el voluntariado es merecedora de halago, ¿eh? Lo cierto es que bueno, pues en el día de hoy se destaca por parte de la Sociedad Española de Oncología Médica. Sobre todo se lanza ese mensaje de esperanza que decimos, porque los datos así lo van corroborando. Imagino que también desde vuestra unidad en Cádiz, bueno, pues sobre todo a través de la detección precoz y los avances tecnológicos podéis constatar esto, ¿no? Sí, es significativo los avances que han habido en resultados de salud. Si nos centramos en esta enfermedad, como es el cáncer, una enfermedad muy heterogénea, muy diversa, no podemos hablar de una enfermedad única. El cáncer es una enfermedad muy heterogénea e incluso en localizaciones específicas, por ejemplo, cáncer de mama, tampoco podemos hablar de una enfermedad en concreto. Los avances han servido para identificarlo y para que cada tipo, cada subtipo de cáncer tenga un tratamiento personalizado, un tratamiento específico. Y de esta forma, la verdad es que se han conseguido grandes avances en cuanto al resultado final en salud, que es la curación de los pacientes con cáncer. Además, la mejora en general de los sistemas de salud, la calidad que tenemos hoy en nuestro medio en cuanto a la atención en salud que se le procura a estos pacientes, ha contribuido también a la mejora. Y sí, desde nuestro equipo de trabajo en el Hospital Puerta del Mar, pues también contribuimos con nuestro granito de arena, no solo en la actividad asistencial de atender a los pacientes con cáncer. Hay que tranquilizar a los pacientes y asegurarles que el tratamiento que reciben en los centros de nuestra provincia, estoy hablando del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, pero igual el Hospital de Jerez, Puerto Real o el Campo de Gibraltar, van a recibir el tratamiento que es estándar y el tratamiento que pueden recibir en cualquier otro hospital de cualquier país occidental. No solo contribuimos con la asistencia a los pacientes, sino también con nuestras líneas de investigación en las que también contribuimos, como digo, a la mejora de los resultados de estos pacientes. Nosotros, desde el Hospital Puerta del Mar, pues tenemos algunas líneas de investigación abiertas, entre ellas participamos en ensayos clínicos para ofrecer tratamientos experimentales a algunos pacientes con cáncer. Fundamentalmente trabajamos con el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama, el Grupo GEICAN. De esta forma, pues los pacientes gaditanos pueden tener acceso a tratamientos experimentales que de otra forma no podrían recibir. Y luego tenemos algunas líneas de investigación propias, fundamentalmente investigación ligada a la práctica asistencial, intentando sobre todo mejorar la información de los pacientes, un tema que creemos muy importante, porque muchas veces la información que se recibe tanto el paciente con cáncer como la población general es muy limitada, es muy pobre, se enfatiza sobre todo los resultados positivos y pensamos que es importante que tanto la población general como los pacientes con cáncer puedan recibir una información veraz y que puedan tomar decisiones informadas. Otra línea de investigación que tenemos en nuestro centro es relacionada con la seguridad del paciente oncológico. Hemos trabajado mucho y desde hace años con la unidad de farmacia, sobre todo para mejorar desde el punto de vista de la investigación la seguridad de los pacientes, porque estos tratamientos, como todos saben, son tratamientos agresivos que pueden ocasionar efectos secundarios y es muy importante minimizar estos efectos secundarios para que los resultados sean óptimos. Comentamos esa cifra, ¿no?, que se destaca en el día de hoy, que cada año se detectan 200.000 nuevos casos de cáncer. Esto quiere decir también que cada vez más se trabaja en la línea de la detección precoz, afortunadamente, que es en lo que hay que seguir insistiendo, ¿verdad? Sí, pero aquí, porque precisamente esta es una línea de investigación nuestra, muchas veces lo que parece obvio, es decir, detectar el cáncer de forma muy precoz para mejorar los resultados, pues se ha demostrado que no es tan así. De hecho, hemos vuelto atrás, por ejemplo, en algunos tumores, por ejemplo, en el cáncer de próstata. Pues hace unos años la idea era hacer detecciones muy precoces del cáncer de próstata mediante la determinación de un análisis en sangre, el PSA se llama, porque se pensaba que detectando el cáncer de esa forma precoz, los resultados iban a ser mejor. Bueno, pues se sabe hoy en día que esto no es así. Se sabe hoy en día que extremar las medidas de diagnóstico precoz en el cáncer de próstata solo ha supuesto diagnosticar a más pacientes con cáncer. Es decir, la población general, sobre todo, por ejemplo, las personas mayores, sabemos que tienen cáncer de próstata oculto. Y ese cáncer nunca será malo, nunca dará la cara. Sin embargo, si lo detectamos precozmente, lo vamos a encontrar. Y vamos a tratar innecesariamente a estas personas. Esto se ha visto que desde que se introdujo la detección precoz con PSA, pues la incidencia de cáncer de próstata creció mucho. Sin embargo, la supervivencia de estos enfermos, si más enfermos se curaban, no se consiguió. Entonces se dejó de hacer el PSA y se vio cómo la incidencia bajó y los resultados de supervivencia no se han cambiado. Algo parecido pasa con las mamografías en el cáncer de mama. Hoy se sabe que hay que tener cuidado con las mamografías porque también pueden detectar cánceres ocultos que nunca darían la cara. Y podemos convertir a las mujeres en enfermas sin serlo. Por eso, con la detección precoz, en general bien, pero hay que matizar esto que estoy comentando. Vamos a ampliar un poco el debate, el coloquio. De todas formas, bueno, pues tampoco queremos que José Manuel, además que está por teléfono, bueno, pues no queremos tampoco robarle demasiado tiempo, así que le invitamos a que todavía permanezca unos minutos con nosotros para seguir aportando ideas, porque queremos también, ¿no?, conocer un poco el trabajo que se está realizando desde la Unidad Oncológica de Villamartín. Ya decimos que tenemos a dos de sus profesionales con nosotros. Nos ha comentado José Manuel el trabajo, la línea de investigación que, por ejemplo, se realizan desde Cádiz. Y bueno, pues en el caso del Hospital de Villamartín, bueno, pues sobre todo trabajo además muy directo con el paciente de recepción y de detección, ¿no?, en primer lugar de los casos, ¿no? Hola, buenos días, doctor Baena, me alegro saludarlo. Ha hablado, ahora ya le digo que nosotros en el Hospital de Villamartín también tenemos una unidad de oncología, que él ha hablado de Algeciras, de Jerez, dependemos de la unidad de Jerez. Decirle que desde el año 2009 pues abrimos en el Hospital de Villamartín una unidad en la que se ven, pues se atienden, la única finalidad de esta fue atender y dar a conocer a los pacientes de la sierra que tenían otro, digamos, otro centro donde acudir, siempre dependiendo de Jerez. Nosotros contamos con una oncóloga que viene todas las semanas, viene dos días a nuestra unidad, y que llevamos pues desde enero del 2010, diciembre del 2009, donde hemos visto, pues se han puesto más de 4.000 tratamientos, vamos, y que hay cantidad de pacientes de la sierra que no lo agradecieron porque con ellos se evitó traslados innecesarios, horas en ambulancia, que todos sabemos para un paciente con el de estas características lo que ello conlleva. Entonces, el día a día nuestro es más atender a ese paciente que ya viene diagnosticado por unos sitios, de una forma desde Jerez y por otra desde nuestro propio hospital. Nosotros tenemos, como sabéis, es un hospital concertado, comarcal, en el que hay muchísimas especialidades, dentro de las que más nos interesan en este tema, pues por ejemplo digestivo, por ejemplo cirugía. Entonces se detecta, el paciente que se detecta va a un comité de tumores con esta oncóloga que viene desde la unidad de Jerez, y a partir de ahí pues se empieza tratamiento, ya lo que la sesión se concluya de esa sesión. Aparte, recibimos también pacientes desde el Hospital de Jerez, de la propia unidad de oncología, que son de la sierra, que antes tenían que Jerez, se le propone al paciente y lo atendemos nosotros en nuestro hospital, en vez de tener que ir todos los días o los días que le toque ir hasta Jerez. ¿En qué consiste nuestra unidad? Pues es una unidad pequeñita, que sí es verdad que cada vez se nos está quedando más pequeña. Es una unidad en la que tenemos 7 sillones. Con ello llevamos muchísimas horas de tratamiento. Disponemos de 5 enfermeras. Ahora os pasaré a la que es principalmente la que lleva la unidad, pero disponemos de 5 enfermeras, disponemos de 3 auxiliares. Y el principal funcionamiento que tenemos es atender con todo el cariño del mundo a esos pacientes, aparte del tratamiento farmacológico que se le tenga que poner, que el trato sea muy directo hacia ellos. Y yo creo que eso, gracias a Dios, se puede hacer y tenemos encuesta hecha que lo estamos consiguiendo. Le voy a pasar a la señorita Adelaida para que ella se presente y hable un poco de sus pacientes. Pues se refería, José Manuel, precisamente también a eso, ¿no? Al factor humano y al trato con el paciente, muy importante. Las asociaciones también inciden en eso, evidentemente, porque bueno, pues hay que ponerse en el lugar y todo. Si no conocemos a algún familiar o lo hemos pues experimentado directamente, es algo muy importante, ¿no? El factor psicológico, el trato directo humano. Y Adelaida, en ese sentido es un trabajo, este también, pues es uno de los factores más importantes que tenéis en cuenta también en vuestro trabajo, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Yo, en principio, independientemente de mi labor, que es administrar los tratamientos de oncología, que la oncóloga prescribe, para mí lo más principal es el que el paciente se encuentre cómodo. Son pacientes que llegan con mucha ansiedad, con un desconocimiento de todo lo que va a venir, mucha angustia, muchas dudas. Entonces, para mí la labor principal es hacerlo sentir bien, tranquilo, solucionar sus dudas, todos los efectos secundarios que conlleva, hacérselo llevar todo un poco más liviano y más pasajero para que durante el proceso, que suele ser largo, se encuentren tranquilos y sepan que allí pues cuentan con alguien que les pueda un poco solucionar sus dudas, que para ellos son importantes, y sus angustias. Ese es mi día a día, independiente, bueno, pues de todo lo que es el proceso de administración, que eso no tiene mucho sentido explicar aquí, lo importante son ellos, y mucha tranquilidad. Son pacientes que tienen un nivel de ansiedad muy alto, todo para ellos es un mundo, todas las pequeñas insignificancias es para ellos algo muy grande, y esa es mi labor todos los días, hacerlos sentir bien, no puedo decir otra cosa. Y es un trabajo conjunto porque la propia palabra cáncer en sí, hasta hace muy poco era un tabú prácticamente, la persona, ¿no?, a la que se le comunica que tiene un cáncer es un auténtico trauma, evidentemente, y a partir de ahí hay que intentar acabar con esa desorientación y esa ansiedad, ¿no? Exactamente, hombre, hay muchos tipos, cada diagnóstico es, pero la mayoría de ellos, afortunadamente hoy hay mucha gente que se cura, y bueno, ellos asocian el diagnóstico a la palabra muerte. Pero tú escuchas cáncer y lo primero que piensas es: me voy a morir. Entonces eso ya les crea mucha angustia, y deben de ser informados, de saber que es una fase más, que hay que pasarla, que es difícil, pero que hoy día los efectos secundarios con las medicaciones también se van controlando muy bien, y bueno, y poco a poco hacer camino más corto, y más llevadero. José Manuel, que nos está escuchando desde Cádiz, insistimos, jefe de sección oncológica médica del Hospital Puerta del Mar. José Manuel, ¿en qué se ha avanzado en estos últimos años, concretamente, por ejemplo, en nuestra provincia, y qué es lo que faltaría por mejorar? Bueno, ha avanzado la atención a la salud en general, la calidad de las prestaciones sanitarias, que tanto humanas como de estructuras, de infraestructura, en general han mejorado si lo comparamos con hace años. Mejorar, queda por mejorar. La provincia ahora tiene previsto abrir un nuevo servicio de radioterapia en el Hospital de Jerez. Eso sin duda va a suponer un gran beneficio para todos los enfermos de la provincia. Y en lo que respecta a mi especialidad de oncología médica, pues los tratamientos sin duda han mejorado. No solo ahora hay una pequeña revolución, una pequeña o una gran revolución en cuanto a los tratamientos del cáncer, porque ya los tratamientos son personalizados. Somos capaces de identificar pequeñas alteraciones genéticas y moleculares de los tumores que suponen tratamientos específicos. Y ya la revolución del tratamiento, las innovaciones terapéuticas, no pasan en general por la quimioterapia, sino por las terapias biológicas, terapias dirigidas, como digo. Esto es lo que de verdad está suponiendo un gran avance en el tratamiento del cáncer, aparte de la metodología diagnóstica, que también está mejorando, sobre todo con las innovaciones de tecnología genética. Todo esto va a suponer en pocos años una verdadera revolución que esperemos que se plasmen en curación de más y más pacientes con cáncer. Como dato, apuntaba al principio que la Sociedad Española de Oncología Médica hablaba, ¿no?, de que cada año se va aumentando en un 1% lo que es la supervivencia, ¿no?, de los pacientes. En el caso de nuestra provincia, en cuanto a los datos, no sé si existe diferencia, ¿no?, en cuanto a la media a nivel nacional, pero ¿qué tipos de cánceres son los más comunes según los datos de estos últimos años? Sí, bueno, pues como cualquier país occidental, seguimos teniendo problemas, sobre todo en nuestra provincia, con el hábito tabáquico y con el hábito alcohólico, que condiciona los tumores más frecuentes en el hombre, sobre todo el cáncer de pulmón. Sigue siendo un verdadero problema de salud, los tumores de laringe, de cabeza y cuello. Luego, tumores en los que no hay un claro factor desencadenante, como puede ser en estos dos tumores que he dicho, el alcohol y el tabaco, sino que son factores que están inherentes a nuestros hábitos de vida occidentales. En general, las dietas grasas, hacer poco ejercicio, la obesidad, todo esto parece que condiciona la aparición de otros tumores en los que no vemos un desencadenante como tabaco, cáncer de pulmón. Y son, por ejemplo, el cáncer de mama, que es el tumor más frecuente en la mujer. El cáncer de próstata. El cáncer de próstata es un tumor muy frecuente, pero propio de personas mayores, de ancianos. Fundamentalmente esos son los tumores que más prevalentes, más incidentes y más prevalentes, y los que más tratamos en nuestras consultas. Nos hablaba usted anteriormente de esas líneas de investigación y de, por ejemplo, bueno, pues los ensayos clínicos que se realizan. Cada vez parece, ¿no?, que además existe más receptividad por parte de los pacientes para participar, ¿no?, y de esa forma además ayudar, ¿no?, en ese avance, ¿no? Claro, el participar en un ensayo clínico supone un beneficio para el paciente que se incluye y que acepta participar en ese ensayo, porque puede tener acceso a innovaciones terapéuticas que, aunque están en fase de ensayo, todavía no se han demostrado definitivamente, pero que pueden suponer una ventaja. Cuando se hace ese ensayo es porque se piensa que va a ser mejor que lo que hay. Y luego hay que agradecer también a los pacientes gaditanos la participación voluntaria en estos estudios, porque de esta forma se puede avanzar en el conocimiento, en el tratamiento del cáncer, y será un beneficio para enfermos que vengan en un futuro. Gracias a que pacientes deciden libremente participar en estos estudios, pues se puede demostrar que tal tratamiento supone una mejora sobre el antiguo. Participar en un ensayo clínico es un acto, ¿sí?, de generosidad por parte del paciente, y hay que decir también que supone un esfuerzo para los investigadores, para los médicos que reclutan y que tratan a los pacientes, porque un ensayo clínico es sinónimo también de garantía de calidad. Hay que cumplir de forma muy estricta unos criterios de inclusión, de exclusión, de metodología, de pruebas que hay que hacer, de seguimiento, de visitas, y eso supone, claro, una garantía también de calidad de la atención que se va a prestar a esos pacientes. Por eso digo que supone un esfuerzo para los profesionales que reclutan a estos pacientes. Para no robarle más tiempo, ya decimos, sobre todo, además, José Manuel, que está al otro lado del hilo telefónico, para finalizar sí que me gustaría un poco hacer la comparación, y bueno, pues para las personas que nos estén escuchando, los pacientes, las personas que se ven afectadas por un cáncer, podemos decir, por tanto, por lo que nos ha comentado, ¿no?, en cuanto a los servicios con los que se cuenta la provincia, que estamos al nivel de la media de toda España, y que incluso en el ámbito de la investigación estamos en cabeza o al menos en una línea ascendente, importante? Sí, los pacientes de la provincia pueden estar tranquilos y confiados que la atención sanitaria al paciente con cáncer que se presta en los hospitales de la provincia se equipara a cualquier centro de primer nivel, tanto asistencial, rutinario, como en investigación. Pues no sé si Virginia quería apuntar alguna cuestión. Sí, antes de que se marche José Manuel, desde aquí pues felicitar a la unidad de patología mamaria del hospital Puerta del Mar, que él pertenece, porque dentro del plan estratégico se hizo una convocatoria de un certamen de iniciativas en comunicación positiva, y dentro de la candidatura de profesionales pues su proyecto pues fue seleccionado y ha estado dentro de los que han sido premiados, ¿no? Y desde aquí pues felicitar a su unidad y a todos los profesionales que le integran y agradecer su participación en el coloquio. Gracias, José Manuel. Muchas gracias, Virginia. Eli, no sé si en representación de la asociación y un poco también de los usuarios, ¿no? De los pacientes, ¿no? Podríamos decir, si quiere lanzar un mensaje, por ejemplo, a José Manuel por el trabajo que realizan, por ejemplo, desde allí, desde el Hospital Puerta del Mar. Nosotros simplemente, lo único que, encantada, José Manuel, aunque sea por aquí, por el hilo telefónico o por la radio, que nada, que la asociación también está abierta para el día que pase usted por aquí a ver el pueblo o a dar una vueltecita, y si quiere venir estamos encantados de abrirle las puertas de la asociación y que vea cómo trabajamos y de la manera que intentamos de hacerle mejor y con una mejor calidad de vida, tanto psicológica como afectiva, a esos pacientes que están hoy día luchando con la enfermedad. Sí, lo sé, tengo constatación de que es así. Pues José Manuel Baena Cañada, jefe de sección oncológica médica del Hospital Puerta del Mar, de verdad, muchísimas gracias por habernos ofrecido todo este tiempo y por ponernos al día, ¿no?, del trabajo que se realiza en la provincia en cada jornada, en cada día, en la lucha contra el cáncer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y buen día. Igualmente. Adiós. No, pues hablando en distintos ámbitos que estamos comentando, uno de los aspectos que, por ejemplo, por parte de Ana o de Adelaida que apuntaban es la cercanía, Eli, eso me imagino que es muy importante, ¿no? El hecho de que cada vez se acorte la distancia en un tratamiento diario que requiere un esfuerzo además para una persona que está sufriendo, es algo en lo que se va avanzando, que vosotros pedíais y que afortunadamente parece que poco a poco se va consiguiendo, ¿no? Sí, nosotros, yo antes de que entráramos en antena, y ahora lo voy a decir para que todo el mundo lo sepa, estamos súper contentos con el trato que se le está dando a los pacientes. Nos hablan súper bien de Adelaida y nos hablan muy bien de todo el equipo médico de Villa Martín y de todos los hospitales cercanos a Ubrique. Nos dicen que ante todo son personas, que eso es lo que ellos quieren, porque ellos cuando van allí, es como ella bien ha dicho antes, que van asustados y no saben a lo que van, y sinceramente lo que quieren es tener un trato cordial, y la verdad que ellos están encantadísimos de que Adelaida siempre está diciéndole cosas bonitas, siempre está con el cachondeo, tú sabes. Y ellos, la verdad que ellos lo que quieren es estar allí, ponerse su tratamiento y venir lo mejor posible. Y ellos hacen una gran labor. Y desde aquí, pues, yo se los agradezco, vaya, en representación y en nombre siempre de la asociación, que no soy yo, somos todos. Lo que pasa que tengo que venir a hablar, ya está, pero que en verdad son, lo importante siempre, como decimos, son los pacientes, y ellos nos hablan muy bien de todo el equipo médico. Él y yo, como representante del Hospital de Villa Martín, pues agradecerte las palabras que estás pronunciando ahora mismo, y que me imagino que será también porque el estar en un hospital grande siempre se intenta acercar más, pero si alguna ventaja tenemos del hospital nuestro es que al ser una unidad pequeñita el trato es mucho más cercano. Y tanto, no quiero desprestigiar a Adelaida, es una maravillosa enfermera, pero tampoco quiero quedarme detrás de nombrar, porque sus pacientes también lo saben, de nombrar a Alicia, de nombrar a Almudena, de nombrar a Estrella, no sé si me quedo alguna detrás, a Margarita, porque siempre, y de auxiliares, por ejemplo, a Silvia, a Isa, porque sé que esos pacientes lo van a decir, porque están encantados con todos ellos. Ella es la que está todos los días ahí, entonces cuando necesitamos apoyo, cuando tenemos un pool de enfermería, que todas y todos velamos, lo principal nuestro es el apoyo al paciente y que el paciente se encuentre a gusto. Y la verdad que yo creo que todos los que están allí se parten la cara, hablando coloquialmente, como todo profesional, ¿eh? No quiero que se me ofrezcan mis palabras, todo profesional lo que queremos es lo mejor para el paciente. Pero que al ser una unidad tan pequeñita y al ser los pacientes de la sierra, pues se encuentran como más en su territorio. Y yo creo que eso sí lo agradecen bastante. Daros las gracias a todos por la oportunidad que nos habéis dado y porque esto me da también la oportunidad de decir que existimos, que estamos ahí, que somos puestos por la Junta de Andalucía para dar oferta a todos los pacientes de la sierra en multitud de especialidades y que somos el hospital referente de esta sierra. Ya luego somos apoyo a Jerez, a Puerta del Mar, a todos los demás, pero que aquí estamos y aquí te vuelvo a decir en antena que para lo que necesite nuestro hospital está a tu disposición para la asociación. Al revés, queremos que cuentéis con nosotros porque os queremos ayudar en lo que sea posible. Eso está hecho y si me permite, Juan Carlos, que sí, simplemente decir y dar disculpas porque en verdad hay un gran equipo detrás, lo que pasa que no nos conocemos, la verdad. Entonces, pues ya digo yo que llegará el día, como le he dicho al señor que ha entrado en antena, y que nosotros iremos, nos presentaremos y está claro que vamos a contar con ustedes, claro. Por supuesto. Pues un equipo de profesionales muy importante que está ahí en el trabajo diario. Por ejemplo, decíamos que las líneas de telefónicas, las diferentes vías de participación están abiertas y de hecho tenemos al otro lado del hilo telefónico a Silvia, me dicen que es auxiliar de oncología. Silvia, buenos días. Hola, buenos días a todos. Hola, sí, guapa. Que creo que te conocen por aquí, ¿no? Sí, ahí está mi compañera. Creo que antes, además, se ha referido a Ana, ¿no? Ha hablado de varias compañeras y, por ejemplo, decía Silvia, me imagino que se refería a ti. Silvia, sí, que trabajas en, por tanto, la unidad de oncología también de Villamartín, ¿no? Ajá, así es. Yo simplemente quisiera felicitar a todos los que estáis ahí esta mañana y enhorabuena a la unidad de oncología del Hospital de Villamartín, ya que hacen más fácil el día a día de todos estos pacientes. Y, hombre, y nada más, un fuerte abrazo a todos los que estáis, que habéis conseguido que hoy se hable un poquito más de esta enfermedad, ¿no? Y que la Sierra de Ubrique, pues, y de toda la Sierra de Cádiz y todos los pacientes que hacen el día a día un poquito más llevadero y que enhorabuena a todos por haber hecho este programa esta mañana. Pues decíamos, okay. Silvia, lo comentamos con Adelaida, que además vuestro trabajo es un trabajo muy cercano, ¿no?, con el paciente y de intentar no solo ofrecerle esa asistencia médica, sino también el apoyo psicológico, ¿no?, diario. Pues sí, es bastante fuerte y, hombre, y yo que sé que Adelaida es una gran profesional y una buena enfermera de oncología, que ella trata a los pacientes y hace que ellos se sientan muy a gusto y muy tranquilos y ella le dé su ánimo y siempre arriba para que estén contentos y tengan ellos un día a día y vamos, lo que es la enfermedad un poquito más llevadera y le da mucha paz y mucha tranquilidad, la verdad. Pues Silvia, te agradecemos muchísimo que hayas querido participar y dejar también tu testimonio, además como profesional, ¿no? Con el trabajo diario que realizáis. Pues muchas gracias. De nada, a todos ustedes y a Virginia y a Eli también. Un besito a Ana y a Adelaida, a todos. Igualmente, hija. Venga, hasta ahora. Hasta luego. Adiós. Hay que dar las palabras que también por parte de Silvia. Sí, Virginia. Sí, yo creo que se está demostrando hoy aquí de la importancia de hablar de los temas, de acabar con el tabú de la palabra cáncer. Tenemos que ponerlo sobre la mesa, hablar todos los días y cada vez que tengamos la oportunidad de hablar de estos temas, porque están aquí, están en nuestro día a día, los datos nos lo dicen, dentro de lo que es el registro del cáncer en Andalucía, que se abrió en el 2009, nos dice que todos los años, ¿vale?, aparecen en alrededor de unos 32.300 casos, ¿vale?, a nivel andaluz. ¿Qué sucede? Sucede que aumenta la incidencia, es decir, el número de pacientes o de nuevos enfermos aparecen, aumentan, ¿no? Y desciende progresivamente la mortalidad. Por tanto, lo que sucede es que estamos durante más años conviviendo con la enfermedad y aumentan los datos, la incidencia y por tanto también la prevalencia. Entonces estamos hablando de que hay que hablar del tema del cáncer, hay que aunar esfuerzo, hay que sumar. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿vale? Desde las asociaciones, las diferentes instituciones y colectivos, estamos hablando del cáncer para eso mismo, para que se le dé una respuesta, todos podamos hablar de forma voluntaria y libremente de lo que es el cáncer y la enfermedad, y poquito a poco pues se vayan desarrollando estrategias a todos los niveles y en todos los ámbitos, ¿no? Y yo creo que hoy aquí se está demostrando, yo creo que es algo muy loable y muy real, y que todos tenemos que aportar, todos tenemos algo que decir. Como tú decías, además, con esos datos, y es algo que apuntan, por ejemplo, ¿no?, a través de, como comentaba anteriormente, la Sociedad Española de Oncología Médica, que no solo hay más casos, nuevos casos, afortunadamente también porque se van detectando de forma precoz, sino que la enfermedad se va haciendo crónica, afortunadamente por los avances tecnológicos. Entonces, las personas durante más tiempo deben estar afrontando la enfermedad, uh-huh, afortunadamente con, bueno, pues una curación al final definitiva en muchos casos, y por tanto cada vez va afectando a más personas por ese doble motivo, ¿no? Exacto. En la incidencia, que son los nuevos casos que aparecen, justo con la prevalencia, que son los casos existentes, que la mortalidad desciende y, por tanto, hay mayor número de enfermos, ¿no? Hmm. Actualmente, exacto. Esos son los datos. A mí me gustaría preguntar un poco, sobre todo porque ya decimos, hay nuevos casos y seguramente personas que nos estén escuchando, cualquiera de nosotros, puede verse afectado por el cáncer dentro de un tiempo. Así que, ¿cómo se recibe una persona que, o cómo se le informa, ¿no?, en muchos casos, a una persona que padece cáncer? Es verdad que hay muchos tipos, en distintas fases, cada caso evidentemente es muy distinto, pero ¿cómo se hace ese trabajo, que me imagino que es lo más duro? Afortunadamente, con vuestra experiencia, bueno, pues ya, claro, sabéis día a día cómo desarrollarlo. Me imagino que es el aspecto más complicado, ¿no? La verdad es que sí. Habitualmente, cuando llegan a la unidad de oncología, ya el paciente viene informado de su diagnóstico. O sea, el especialista, ya sea digestivo o cirugía, es el encargado, una vez tiene el diagnóstico, de dar la información y posteriormente ya de derivarlo a la unidad de oncología, donde allí lo que se le va a explicar es en qué va a consistir su tratamiento, si es candidato de quimioterapia, radioterapia o simplemente entraría en los procesos de revisiones, simplemente. Entonces, imagino, por lo que veo, que para todo paciente, cuando le dan un diagnóstico de ese tipo, pues es como un choque, ¿eh? Uh-huh. Al principio, lo que he dicho, lo primero que se le viene a la cabeza al paciente ante la palabra cáncer, de hecho hay pacientes que no utilizan el nombre, la palabra cáncer, ¿eh? Le ponen cualquier adjetivo, ya sea lo que sea, pero nunca dicen cáncer, pues piensan en lo peor. Lo que pasa que ya progresivamente, a medida que pasan a consulta, llegan, ven otros pacientes, ven. O sea, la impresión que el paciente de fuera tiene es mucho peor, aunque es duro y es difícil, que probablemente la de una vez están dentro, van tranquilizándose, van viendo que hay más personas, que lo van llevando bien, que todo es de llevadero, pero obviamente el recibir una información de ese tipo que nosotros no damos, ¿no?, se da en las consultas del especialista, pues creo que tiene que ser una de las cosas más duras que pasa a una persona, ¿eh? Uh-huh. Lo que sí que comprobaréis la evolución en el propio paciente, ¿no?, de cómo llega afectado y es un auténtico shock, a cómo poco a poco, y además con ese trabajo que se realiza, va cambiando, evidentemente, sí, ¿no? Bueno, siempre está, o sea, no se relaja, después van llegando fases de prueba, cada vez que hay que hacer sus controles, sus resonancias de control, lo pasan muy mal, porque claro, no saben nunca qué van a encontrar, ¿no?, qué me van a decir, cómo está todo, cómo sigue todo. Distintas etapas. Exactamente. Y bueno, de estabilidad, porque ve que la enfermedad más o menos se está estabilizando, pero luego llega una revisión que dice, bueno, pues hay que pedirte otro tal, hay que ver cómo está, te entra otra vez la ansiedad. Siempre tienen, como vulgarmente se dice, la mosca detrás de la oreja, porque siempre están como alerta, ¿no? Pero son fases que van pasando de esa enfermedad, llevan un tiempo que tú los ves como más tranquilos, van, reciben su tratamiento. Hombre, es que también es en función de qué tipo de paciente, qué diagnóstico se tenga, ¿no? Hay pacientes que se han puesto su tratamiento, se curan y simplemente van a sus revisiones trimestrales, después 6 meses, al año, pero siempre tienen la angustia de que al paciente que, bueno, que como ella dice, ya es un poco crónico, se mantiene mucho tiempo poniéndose tratamientos y... Es que es muy diferente cada persona. Cada yo siempre lo digo, tú no mires el de al lado, porque ellos se comparan siempre, quieren, fulanita tiene. Tú tienes que mirarte a ti y no puedes compararte. Cada persona y cada paciente es un mundo, es diferente. Y las mismas cosas, los mismos pacientes incluso, pues son de diferente manera, se toleran y se viven de diferente forma. Cada uno es. Y para afrontar, bueno, pues además lo que es ese shock, por ejemplo... asociación, ¿no? Dame tu mano, un ejemplo de cómo pueden los colectivos de personas que ya han pasado por ahí ayudar a otras personas, orientarlas y que ese trago sea más llevadero, ¿no? Y darle más confianza también. Claro, nosotros una de las cosas de recuerdo cuando lo siento, la voy a nombrar. Sharon nos dijo que ya estaba todo bien, que ya había hecho todas sus pruebas, que ya estaba dada de alta. Nosotros nos enorgullecemos. ¿Por qué? Porque decimos que sus batallas ganadas, sus logros, son también nuestros. Nosotros también hablamos de que somos una gran familia y sus cosas positivas, sus logros, que le hayan dado el tal, le hayan dicho que está más reducido, que hay menos radio, menos que para nosotros eso es parte vuestra también. Claro, totalmente nos llena de positividad. Ese día, si a lo mejor estás levantado con el pie izquierdo, como se dice también, pues mira, te puedes imaginar cuando un paciente nos dice de que le han dicho eso. Nosotros estamos felices porque ante todo nosotros vemos que abre sus corazones. A sus corazones nos cuentan y somos parte de su vida y nosotros estamos súper felices de que ellos cuenten siempre con nosotros y que de momento que salen hasta incluso de las consultas nos llamen o nos manden un WhatsApp. A nosotros eso nos da vida y nos da esa energía para poder seguir luchando con ellos y contra la enfermedad. Eli Bueno, recordamos, es la presidenta y voluntaria de la asociación Urique Dame Tu Mano, que se creaba en noviembre de 2013, que viene realizando muchísimas iniciativas para ayudar a tanto a pacientes como familiares. Si te parece, me gustaría también que lo recordáramos, ¿no? Para, seguro que casi todo el mundo ya os conoce, pero bueno, el trabajo, las líneas que estáis siguiendo, porque bueno, pues se trata desde ayuda económica, psicológica, incluso asesoramiento legal, ¿no? Nosotros contamos con grandes profesionales a la hora de que, lo que siempre decimos es que tiene que venir el paciente a solicitarnos la ayuda. En el momento de que ellos vienen y se presentan, ya nosotros nos reunimos, lo que es la directiva, y tomamos la determinación de qué necesita ese paciente. Lo mismo, a lo mejor necesita tema de asuntos sociales, tema de asunto legal o tema de asunto de psicológico, que para eso está. Nosotros, la asociación, se trabaja, lo más que se trabaja es ese punto, porque es muy importante que ellos afronten la enfermedad con positividad. Al tener positividad, creo yo que ellos van como con otras ganas, como que van con más fuerza. Y así los tratamientos, pues, hombre, evidentemente tienen sus efectos secundarios, tienen sus problemas, tienen sus cosas, pero al ir con positividad, ellos se comen la quimio, se comen la radio, se comen lo que sea. Y siempre lo mejor, y que lo hemos visto, es que ellos cuando van y vienen, y van con ese carácter positivo, ellos vienen con una sonrisa y a nosotros se nos inubina el alma, como digo yo. Eso para nosotros es un gran logro y estamos súper contentos de que siempre vengan a nuestra asociación a exponernos su caso, porque eso es muy personal. Es muy fuerte de que tú digas de que tú necesites ayuda. Eso es fuerte y eso cuesta trabajo. Entonces hay que valorarlo. hay que valorarlo de que está claro que nosotros, nosotros ahí no se dice nada, se cumplen unas normas súper rigurosas que no, que cada paciente se hace amigo nuestro y nos cuenta toda la versión de la enfermedad o todo el camino que lleva la enfermedad. Nada, ayuda psicológica, ayuda económica si también lo necesitan, ayuda legal. Nos llevamos muy bien con todo, con los concejales, con Virginia, que es nuestra amiga, nuestra concejala de salud. Siempre intentamos de guiarlos y de que ellos le puedan dar una respuesta o una ayuda, ¿no? A que ellos, en definitiva, enfrenten la enfermedad de otra manera y, como siempre, con una sonrisa y con positividad. Recordamos dónde os pueden encontrar, cómo pueden contactar con vosotros. Claro, mira, nosotros estamos en el complejo deportivo, en la piscina municipal La Cubierta, en la sala número 6, los lunes, los martes, miércoles y algunos jueves también, de 5 a 7, porque ese es el horario de invierno, y los viernes es cuando está nuestra psicóloga pasando consulta. Y nada, para todo aquel que quiera unirse, quiera hacerse socio, quiera hacerse voluntario, quiera o un nuevo paciente, ahí estamos, las puertas están abiertas para todo aquel que quiera venir. Ya, bueno, casi 3 años, más de 2 años en el trabajo. Elisa, que recordamos cuando, bueno, pues hablábamos por primera vez, ¿no?, de los primeros pasos que se estaban dando, un colectivo que cada vez no se va consolidando más, evidentemente, y que no paráis en cuanto a iniciativas para intentar concienciar, sensibilizar y además contar con los recursos necesarios, ¿no?, para poder ayudar, ¿no? Claro, nosotros siempre estamos liados, siempre cuando no tenemos una actividad tenemos otra, pero lo único que queremos es ofertar al pueblo distintas actividades que vean, porque está claro que la única manera que cogemos es de las mismas actividades el dinero que se coge para poder ayudar a esos pacientes que tengan la necesiten la ayuda económica. Es totalmente íntegro para ellos, está claro, si lo necesitan para lo que sea, para eso es. Y empezar, cuando empezamos, pues te puedes imaginar, nosotros que estamos muy contentos, estamos muy orgullosos porque el pueblo de Ubrique siempre se vuelca con todas las actividades que hacemos. Y yo qué sé, a mí siempre se me viene a la mente el otro día en el proyecto del Belén Viviente. Lo tuvimos que mencionar porque es que es normal, porque es que el 14 de junio que se hizo la carrera, la primera carrera solidaria, evidentemente este año se va a volver a hacer, porque es que da igual por dónde vaya que la gente te pregunta, oye, ¿la carrera qué? ¿Cuándo hace una infantil? A ver, todo eso lleva mucho mucho trabajo detrás y lo vamos a hacer, vamos a empezar casi ya, porque lo que es el tema de patrocinadores, lo que es el tema, todo eso lleva un gran trabajo. Pero lo que sí me gustaría decir, que pronto se hará la segunda cena benéfica, donde contaremos con muchísimos patrocinadores, contaremos también con algunos cantantes que quieren también formar parte de ese día, se hará una rifa, en fin, es un día en el que lo pasaremos bien, que en definitiva es lo bonito de esto, de sacar un día alegre y que estén todos contentos, porque cuando los vemos que están todos riéndose y lo están pasando bien, pues nosotros pues también nos lo pasamos, la verdad. Y en definitiva es eso, que seguimos luchando, seguimos haciendo actividades. Hoy, si me permites también, estamos en la avenida. En lo que te he comentado, estamos nada más que para punto de información, para informarle y para decirle a todas las personas dónde nos encontramos, dónde pueden solicitar la ayuda. Y sí que disponemos de dos huyas, porque hay personas que quieren dar donativos. Entonces, aunque sea 5 céntimos, 10 céntimos, 20 céntimos, como ha dicho Virginia, la montañita, ¿no? Chiquitita, pero a poquito a poco se hace muy grande. Y nosotros pues trabajamos con eso y luchamos para eso, para el beneficio de todo paciente, y ya está, y estaremos ahí en el momento de que nos den nuestros donativos. Tenemos unas pulseras muy bonitas y queremos tener ese detalle con la persona que se acerque a nuestro stand durante todo el día, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pues ahí queda el ejemplo de no solo el trabajo de hoy, sino el trabajo que se realiza diariamente cada año por parte de muchas personas en la lucha contra el cáncer, que es un poco lo que queríamos reflejar en el día de hoy, sobre todo concienciar, hablar del cáncer para eliminar ese tabú que hemos comentado en varias ocasiones y para saber que afortunadamente cada día se van dando pasos en el ámbito tecnológico, los avances para que cada vez haya más porcentaje de supervivencia. Virginia, ¿algún apunte más para finalizar, si te parece? Sí, agradecer tanto a Eli, a Belaida, a Ana, a José, a la radio que siempre nos brinda sus puertas para estar aquí. Felicitar y darle mucha fuerza y mucha energía a todos los pacientes que hoy en día están pasando por esa enfermedad y que están luchando con sus familias también, eso os ha llegado. Darle mucha fuerza desde aquí. Decirle que hoy estamos aquí todos hablando del tema de cáncer, hablando porque hoy estamos aquí hablando y mañana podemos ser pacientes. Y entonces tenemos que estar aquí apoyándonos, de la mano todos juntos. Pues vamos a quedar en este punto ya sin tiempo, pero agradeciendo por supuesto tanto a las personas que nos han acompañado a través del teléfono, José Manuel Baena, jefe de sección oncológica médica del Hospital Puerta del Mar, Silvia, por ejemplo, también dentro de lo que es la unidad oncológica de Villamartín, de la que además hemos tenido la representación por parte de, por un lado, Ana Chacón y también Adelaida Cides. Muchísimas gracias. Y por supuesto además a Eli Bueno, presidenta de la Asociación de Ayuda contra el Cáncer, Ubrique Dame Tu Mano, y en Virginia Bazán como delegada municipal de salud del Ayuntamiento de Ubrique. Muchísimas gracias a todas y por supuesto enhorabuena además por la labor que realizáis diariamente, porque bueno, hoy lo estamos destacando por la conmemoración de ese Día Mundial contra el Cáncer, pero esto es una lucha diaria, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A ti. La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma.